noches, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Hoy es 24 de mayo de 2016. Mi nombre es Ángel Gómez y los saludo de Caracas, Venezuela. También le doy la bienvenida en otra línea a mi amigo compañero Horacio Machado. Horacio, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Estaba bien contento, ¿no? Me imagino. Bueno, todavía celebrando el doblete, ¿qué quieres que te diga? Bueno, el que estaba más contento era Luis Enrique, porque si no lo ganaban, lo botaban. Bueno, y por supuesto también hablamos, tenemos que hablar de lo que pasó en la semana también, que fue que el Sevilla, que hay que ponerle su himno también, ganó por tercer año consecutivo la Europa League. Ya lo de Sevilla es una dictadura en esa competición, porque la ha ganado 5 veces, 3 de ellas seguidas, y bueno, Le eso. ganó más a nadie más que a Liverpool, imagínate tú, con Jurgen Klopp. Ah, sí, señor. Ese fue un partido que pude ver y sumamente disputado, sumamente intenso. Como intenso fue el partido después de Copa del Rey, yo pensaba que esos sevillistas iban a llegar sin piernas, iban a llegar, como decimos aquí en nuestro país, en ratonado. Pero no fue así. La verdad es que, primero que nada, felicitaciones al Sevilla, a los sevillistas por esa Europa League. Y también las felicitaciones a la afición sevillista por ese gran partido que hicieron en la Copa del Rey, aunque a veces se pasaron un poquito de maraca haciendo falta, pero bueno, sabemos que al Barça se le juega así. Desde tu punto de vista, pues. Pero yo voy a decir que como mi segundo o tercer equipo en España es el Sevilla, tengo que anotar que Ever Banega, que es un jugador argentino que era el alma del equipo, junto con Gameiro y junto, bueno, con otro que Coque, el capitán. Se va ahorita al Inter de Milán y la Copa del Rey era su último partido como jugador de Sevilla. Así que bueno, Espérate, ¿qué tienes que decir en contra de lo que yo dije? Pues no me estás rebatiendo en lo absoluto. de que le metimos leña. De que el Sevilla metió mucha leña. Bueno, ese es tu punto de vista, te dije. No es mi punto de vista, eso está demostrado y te lo demuestro aquí con las estadísticas. El Barça, 11 faltas, el Sevilla, 31. Entonces, 3 faltas del Sevilla por cada una del Barça. Además de las 31 faltas, 7 tarjetas amarillas y 2 rojas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Sevilla jugó, a pesar de que tenía desde el minuto 36 superioridad numérica, por la expulsión, creo que bien expulsado que tuvo Mascherano, bien aplicado el reglamento en ese momento, tenía un hombre más y se dedicó a dar leña. Se dedicó a leña a pesar de que tenía el balón y por primera vez en muchísimos partidos el Barça tuvo menos posesión de balón que el equipo contrario. No es cuestión de Sí. punto de vista, son hechos que están demostrados y estoy leyendo la página ESPN con las estadísticas. 31 faltas, 7 tarjetas amarillas y 2 rojas. Y en estas 31 faltas no están incluidas todas las que el árbitro dejó pasar porque a Neymar lo tenía en el suelo todo el tiempo. Y de cada 3 faltas que le hacían, pitaba uno. Entonces, el árbitro dejó pasar bastante juego sucio. Parlo. Bueno, yo me remito a que si hubo falta por parte de Sevilla contra Barcelona, pero tú dijiste en una cuestilla ahí que dicen, bueno, ya saben que a Barcelona hay que jugarle con pura falta. No, que al Barcelona le juegan así. No hay que jugarle, pero le juegan así. Le juega así el Atlético de Madrid, le juega así el Real Madrid, le juega así el Español, que lo cosen a patadas. Le juegan así casi todos los equipos. Uno de los pocos equipos que no le jugó así y le ganó fue la Real Sociedad. Que le jugó limpio, le jugó al contraataque y tal y qué sé yo, y le ganó. Le ganó bien ganado, pues, pero El resto de los equipos, tú ves un partido tras otro y eso es falta y falta y falta. Y Me eso gusta. las que pitan, porque la mayoría no las pita. Mira, sigo con la estadística. El Sevilla, a pesar de que tenía un hombre más, pues eso no lo tradujo en goles ni lo pudo traducir en, digamos, en disparos al arco, porque apenas dos disparos al arco en los 120 minutos y tanto que duró, porque el partido se fue a la prórroga. El Barcelona, 10 disparos, a pesar de que tenía hombre menos, 10 disparos a gol. Creo que es una victoria muy merecida, una victoria que se sufrió mucho, que se jugó con 10 jugadores del minuto 36, sufriendo ahí. Luis Enrique, todo el mundo, bueno, por lo menos yo pensaba que iba a meter un central, iba a sacar a alguien de los de arriba, posiblemente a Neymar. No lo hizo así. Se mantuvo el primer tiempo, pues, con el equipo como estaba. Después sacó a Rakitic, en vez de sacar uno de los de arriba, y metió a Matié. Y después metió a Rafinha. Rafinha lo metió porque se lesionó Suárez. Cuando seleccionó Suárez, metió a Rafinha para tener un poquito más de presencia en el medio campo. Y en ese momento que él mete a Rafinha, pues entonces se logra más control de balón. Obviamente se pierde un hombre arriba por esa circunstancia de la lesión que posiblemente lo va a sacar de la Copa América. Eso lo vamos a hablar en el programa de la semana que viene, que vamos a hablar de la Copa América. Pero es una micro rotura ahí que tiene el uruguayo. Entonces, en el momento que hay ese cambio, el equipo mejora en el medio campo y recién en la prórroga fue que vinieron entonces los dos goles. Uno de Jordi Alba en el 97, un extraordinario pase de Messi, y otro de Neymar a los 122, ya terminando pues la prórroga. Y la segunda parte de la prórroga también a pase de Messi. Entonces Messi realmente fue el héroe con con esas dos asistencias. Pero hay que hablar de, por un lado hay que hablar de Ter Stegen, que en este partido donde atípico, donde hubo que ponerse lo que llamo yo el mono de trabajo, la braga de mecánico. Entonces no había tiquitaca que hacer, no había nada de eso, pues lo que había era que sufrir. Y había un Sevilla que atacaba por la izquierda, atacaba por la derecha. Y afortunadamente no tuvo mayor cantidad de tiros al arco, pero los dos que tuvo, ahí estuvo Ter Stegen para hacer dos buenas salvadas. Y el otro que estuvo que se agigantó en esas circunstancias fue Gerard Piqué, que prácticamente tuvo que hacer la labor de dos centrales. Ahí tenía a Busquets que retrocedió y lo ayudó, pero todos sabemos que Busquets es un centrocampista. Entonces, muy, muy bien el catalán en esa demarcación de defensa central. Y el otro que hay que hablar, por supuesto, es Andrés Iniesta, que bueno, que yo creo que es el mejor partido que le he visto desde aquella vez que eliminó al Chelsea en Stamford Bridge. El fantasmita, bueno, se pasó, pues él no es una persona que corre mucho ni que tenga mucho físico, pero aguantó los 120 minutos sin cambio y él ya tiene pues cierta edad. Y bueno, hizo extraordinarios pases, hizo jugadas de contraataque, bueno, los sevillistas no hallaban cómo pararlo. Y bueno, y todos los pases que hizo, pues, con buen destino. Entonces, lástima la lesión de Luis Suárez, pero bueno, Neymar apareció, que tenía tiempo sin aparecer, Jordi Alba apareció también, y por supuesto Messi con esos dos pases, como ya dije. Entonces, ese es el resumen de cómo vi yo el partido. No sé qué quieres comentar tú, Fernando. Pero yo le comento que después de que sancionaron a Mascherano, vi que había superioridad numérica de Sevilla y vi la estadística, sí, vi que la superioridad estadística de un hombre más no se traducía en tiros al arco, no se traducía en más llegada al arco. Vi que podía pasar cualquier cosa, vi que podía ser a penalti. Yo estaba pensando ya a penalti al final y pasaron los últimos dos goles que tú reseñaste. Eso es lo que tengo que decir, como yo vi el partido y como tú anteriormente lo reseñaste muy bien. Sí, hay que decir que el partido para el Sevilla prácticamente se acabó cuando expulsan a Ever Onega, que es el hombre que lleva pues los tiempos ahí en ese mediocampo. Es el equivalente, si se quiere, a Iniesta en ese equipo. Ellos no tienen un jugador de esas características de Ever Onega como para sustituirlo. Entonces, todo el equipo gira alrededor de él. Ahorita me imagino que como se va, irán a hacer alguna contratación de un jugador parecido a él. Pero en el momento que expulsan a Vanega, pues todo el andamiaje se le viene abajo al Sevilla. Y en el 121, justo antes del gol de Neymar, expulsan el segundo, que fue por doble amarillo. Entonces, pero yo creo que el partido se le la esperanza que tenía el Sevilla, después del minuto 36, después de llevarse la copa, se le terminaron con esa expulsión de Vanega. Entonces ahí sí ya no existía la superioridad numérica, y ahí sí el Barça creció en su fútbol y vinieron los goles. Merecido pues el triunfo, merecido el doblete, y nada, ya para el equipo culé terminó la temporada, y lo que queda es hablar entonces del Real Madrid y la Champions. Partner, ¿qué quiere comentar? Bueno, yo veo esta final muy, muy igualada. Ahí está la baja de Varane, como está lesionado y hasta parece que va a perder, no va a poder jugar con Francia en la Eurocopa. O sea que la lesión es de cuidado. Se conocen. Los equipos se conocen. Yo le tengo mucho respeto a Simeone y a los del Atleti. Y aparte de que yo creo que Simeone tiene sed de venganza de lo que le pasó en Lisboa en el 2014. Bueno, yo deseo que gane el Real Madrid, pero tengo temores por parte del Atlético de Madrid. Para resumirlo así en pocas palabras. Bueno, después veremos el partido y no sé qué punto de vista tiene cada uno. ¿Tú qué sabes, Cristiano Ronaldo? Pues yo he visto por ahí algunas fotos donde se ve que lo están ayudando los kinesiólogos y como que no está muy bien. Sí, pareciera que no está muy bien o no está al 100%. No da muchas noticias. Colgaron una foto de Sergio Ramos con Keylor y con dos más ahí de la plantilla. Ahorita no me recuerdo los nombres. Le dieron 2 días libres, le dio Zidane a sus jugadores. Sé que el Atlético de Madrid va a estar, es decir, y creo que ahorita que van a entrenar o se van a ir más temprano para Milán. Sé que el día, la final es el 28, el 26 en la tarde se va a ir el Atlético que está haciendo sus entrenamientos a puerta cerrada. Se vaya a Milán y solamente Milán va a hacer un entrenamiento ligero y después del partido. Y después ahí se verán. Bueno, ya en el próximo podcast estaremos hablando, ya se habrá jugado esta final, que te voy a pedir, por supuesto que sé que la vas a ver, entonces te voy a pedir que tomes nota y traigas pues para que hagas una relación completa al partido, porque yo decidí que no lo voy a ver por las razones que ya dije. Entonces te va a quedar a ti esa tarea, pues, de hacer la reseña del partido y cómo lo vi. Sí, sí quería hacer un comentario aquí, y es que hay un señor, un periodista francés de nombre Jacques Ferrand. Jacques Ferrand es uno de los, es un periodista del equipo ya retirado, pero este señor estaba encargado, junto con otros más, estaba encargado de impulsar la creación de la Copa de Europa cuando este trofeo se dio sus primeros pasos. Y este señor ha dado unas declaraciones que han traído mucha cola. Ya Ferrand declaró en una entrevista al diario La Vanguardia que Santiago Bernabéu fue uno de los principales apoyos de la UEFA en el periodo de gestación del torneo y que, atención con esto, le ayudaron por tanto en algunas de sus peticiones. El periodista reconoce trato a favor al Real Madrid en las primeras ediciones de la Copa de Europa. Se le permitieron una serie de pretensiones en las primeras ediciones que ganaron los blancos. El periodista dice que el señor Bernabéu fue el apoyo más fuerte para impulsar la Copa de Europa. Esto yo lo entiendo que, pues, que dio dinero, ¿no? El presidente blanco apoyó el proyecto de principio, algo que permitió que el equipo madrileño acudiese a la primera edición de la Copa en 1956. El señor Ferrand subrayó que Bernabéu solo les pedía jugar en Suiza para que de esta forma pudiese visitar a Don Juan, rey español en el exilio. El periodista se encargó de destacar que se manipuló el primer sorteo de la Copa de Europa para que no fueran liquidados los mejores en la primera fase. La prueba está en que el Real Madrid se enfrentó en primera ronda de la Copa, 55-56, al Servet suizo, al cual liquidó por 7-0 el global de la eliminatoria. Bueno, en fin, con esta situación, pues, obviamente se ha traído bastante cola. Y una de las cosas que ocurrió fue que en una de las plataformas de internet que se llama change.org, que son es un sitio donde se hacen peticiones, y la gente se adhiere y firma, etcétera, se creó una petición para pedirle a la UEFA que le retire al Real Madrid las primeras 6 Copas de Europa. Esta petición, pues la última vez que miré tenía más de 63.000 adhesiones, más de 63.000 firmas a favor. Entonces, bueno, es un dato noticioso, es algo que traigo. Yo considero que esto no va a llegar a ningún feliz término. Yo no, en ningún caso yo veo que la UEFA vaya a reconocer esto ni vaya a quitarle ninguna copa al Madrid. Pero bueno, ahí queda pues el manto de duda que ha sembrado este señor, que de edad avanzada, pues el hombre ya tiene más de 90 años y a mí me huele que es como que el hombre se está tratando de quitar esa culpa que él tiene, ese remordimiento que tiene por haber hecho caso a Santiago Bernabéu. Eso es lo que quería comentar de este caso de la Champions. Bueno, la semana que viene hablaremos del partido. Mira, el rumor del mercado de fichaje para terminar con el podcast. Jürgen Klopp, después de haber llegado a la final de la Europa League y perderla, entonces se está moviendo pues para solicitar fichajes, y uno de los que ha pedido ha sido su compatriota Mario Götze. Mario Götze, como sabemos, no ha tenido con Pep Guardiola ningún tipo de protagonismo, ha estado jugando en el banco, y es un jugador que es sumamente joven, sumamente talentoso. Es miembro de la selección alemana, recordemos su gol en la final del último mundial. Y bueno, está ahí esa posibilidad que debe darse, convertiría a este joven alemán en el futbolista mejor pagado de la plantilla del Liverpool. Hay un peruano de nombre André Carrillo, que no quiso renovar con el Sporting de Lisboa, que es el club que estaba jugando, y el Benfica lo tiene fichado para la próxima, pero se rumorea que el Atlético de Madrid se lo pudiera llevar si pone sobre la mesa unos 20 millones de euros. Y llegaría junto a el jugador Gaitán. ¿Okay? El Chelsea y el Paris Saint-Germain quieren a el Pipita Higuaín. Pipita Higuaín, que se acaba de coronar pues como el jefe, el capo cañonieri, como dicen, del calcio. Ya se le terminó el contrato a Zlatan Ibrahimovic, que se rumora que va para el París, para el Manchester United. Y entonces el hecho es que PSG necesita sustituir al sueco. Entonces el escogido es el Pipita Higuaín. Y una vez que un equipo como el Chelsea o como el PSG, que tienen músculo financiero, ofrezcan lo que se está hablando, unos 50 millones de euros, pues es difícil que un equipo de poco presupuesto como el Napoli lo pueda mantener. El jugador del Borussia Dortmund, Ilkay Gundogan, se rumorea que va a estar en la próxima temporada a las órdenes de Pep en el Manchester City. El anuncio es inminente, dicen aquí, y los dos clubes han llegado a un acuerdo por 25 millones de euros y más algunos incentivos. Esto falta pues que lo confirme. Álvaro Morata aparentemente va a dejar a la Juventus, y uno de los equipos que está en lisa ahí tratando de hacer con su servicio es el Arsenal de Andrés de Arsène Wenger. Pero si se da lo que yo leí por ahí de que el agente Morata estaba negociando con Florentino, pudiéramos verlo otra vez vestido blanco. ¿Te parecería eso, Parma? Me parecería muy bueno porque sería rescatar un canterano y que ya ha probado su valía en una liga tan exigente como la italiana. Me parece muy buena. Lo que pasa es que no sé si les gustará mucho Benzema o van a tener que hacer algo porque. En ese caso sería para sustituir a Benzema, creo yo que saldría de Benzema. Bueno, sí, porque Morata no va a ser calabanco en Santiago Bernabéu. Mira, y Morata está convocado eso también vamos a hablar en los próximos podcasts. Está convocado por Del Bosque para la Eurocopa. La Eurocopa ya viene, por cierto. Y se supone que él va a ser el 9 titular de España. Entonces, si tiene una buena Eurocopa, pues obviamente que van a subir su cotización al mercado. El Atlético de Madrid ha hecho una oferta de 15 millones de euros por el jugador de la Lazio, Antonio Candreva, según informa la Gaceta del Sport, pero el presidente de la Lazio quiere no menos de 25 millones. Entonces, eso está ahí. También en la Lazio, el entrenador Cesare Prandelli, ex seleccionador italiano, está sonando como para dirigir al equipo romano. Hablando del Barcelona, el centrocampista de la Roma, Miralem Pjanic, es uno de los que Luis Enrique ha pedido para el Barça, está sonando, ¿no? Están pidiendo alrededor de 30 millones de euros y eso, pues obviamente, va a ser objeto de negociación. El Manchester United todavía no ha hecho oficial ni la contratación de Zlatan Ibrahimovic ni la de tu amigo José Mourinho. Pero lo que oí por ahí es que la gente, lo que sí es oficial es que Luis Van Gaal fue despedido. Fue despedido, todavía le quedaba un año de contrato, pero hicieron una negociación ahí, lo dejaron sin efecto y le cancelaron ahí un monto ahí por cesación de contrato. Entonces, ha sido visto el portugués en los alrededores de Manchester, pues, como buscando residencia, ¿no? Entonces, cuando el río suena, piedras trae. Los rumores dicen que el técnico portugués habría pedido carta blanca para fichar. Entre los jugadores que él está pidiendo está Stones del Everton, André Gómez del Valencia, João Mário del Sporting Clube de Portugal, Morata de la Juventus. Aquí está otro equipo fuerte que estaría, digamos, pujando por hacerse de Morata. Ezequiel Garay del Zenit o Icardi al Inter. Entonces, esos son los nombres que están. Lo que de darse entonces esta contratación de Mourinho, lo que sabemos es que va a venir a Mata ahí y que más de uno va a salir. Y por último, esto ya lo dijimos, esto sí está confirmado, Ever Banega dejará al Sevilla. El partido de la Copa del Rey fue su último con esta camiseta y recalará en el Inter de Milán, es lo que tú habías comentado. Lamentablemente para él, pues su último partido terminó no solo por la derrota, sino por la expulsión, terminó de mala manera. Un poquito como aquella despedida de Zidane en aquella famosa final del Mundial. Ok, partner, lo dejamos hasta aquí. Ahora, como tú quieras. ¿Tienes algo más? No, no, no. Me tengo que comentar después. Sería, yo creo que sería bueno comentar después el resultado del partido el próximo 28 en Milán. Y después de eso tendríamos que empezar a comentar la Copa América que empieza el 3 de junio. Y la Eurocopa viene también en esos días. Okay. Bueno, entonces, hasta esa oportunidad nos despedimos. Yo le recuerdo a la audiencia, la cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos en Spreaker, estamos en iVoox. Y gracias, entonces será hasta la próxima semana, donde si gana el Madrid, pondremos el ala Madrid. Y si no, buscaremos el himno del Atlético. Será. Buscar el himno del Atlético. Puede ser una posibilidad. Bueno, pues entonces vamos a terminar aquí con... así como empezó ese partido tan bonito, pues que hubo ese doble pasillo donde los dos equipos se colocaron así en un pasillo y después entraron los dos capitanes, pues ganador uno de la Supercopa Europa, el otro de la Liga. Pues entonces vamos a colocar aquí, en este momento vamos a colocar los dos himnos seguidos uno del otro, el himno del Barça y el himno del Sevilla. Hasta luego, Horacio, gracias por tu participación, hasta la semana que viene. Ok, Ángel. Gracias por la invitación, pues. Chao. Chao. El 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla.